Siendo muy atacada, hermanos, realmente atacada con el propósito de destruirla por todos lados, y la iglesia tiene que hacer algo. Como dijo nuestro querido pastor, me acompaña esta vez mi esposa. Ya había venido conmigo ya hace un tiempo atrás, un domingo estuvimos, la pastora Lizzie, pastora conmigo en Torre Fuerte Iglesia de la Ciudad. Me acompaña Alfredo y Lizzie, que son parte de la gente que nos ayuda, que nos llevan por ahí, por esos mundos de Dios y que siempre nos están cuidando y bendiciendo. Y me acompañan mis tres muchachos, Richard Iván, que tiene 20 años, el gran Abner, que tiene 16, y el menor Yaciel, que tiene 12. Así que doy gracias al Señor que han podido estar conmigo en esta oportunidad. Bendigo la iglesia local, me une a esta iglesia un gran cariño. Hace años que estamos relacionándonos, hace muchos años cuando estaba la pastora Estrella. Recuerdo la primera vez que vine, hace bastantes años, vine con otro hermano de la iglesia. De hecho, creo que nos quedamos en el mismo hotel, si no me equivoco, me quedé en el mismo lugar que nos quedamos esta vez. Estábamos en otro sitio, no me acuerdo dónde. ¿En dónde? En la McKinley. Estábamos allá en otro lugar y ya estaban los planes de todo esto. Era un puro sueño y la pastora me lo decía así: ay, ore, pastor, tenemos esos planes, esto y lo otro. Y mira qué bendición lo que ya ha logrado, lo que ya tenemos. De verdad que Dios es bueno y es maravilloso. Ahora, lo que va a faltar, y es uno de los retos que yo le voy a traer esta mañana, es llenar todas estas sillas vacías. Llenar esta silla no es responsabilidad del pastor Gerardo, no es la responsabilidad de Olga. Llenar estas sillas es la responsabilidad de las ovejas de la iglesia. Esta no es la predicación, déjeme darle esto gratis, esto ni se lo voy a cobrar al pastor, esto va a ser gratis. Pero hay un malentendido en la iglesia, especialmente iglesias que se mueven de trasfondos un poquito más ortodoxos y tradicionales, donde hay una mentalidad estatal, mentalidad que nos viene por causa de la situación política que vivimos, porque nuestra sociedad política es así, tenemos el gobierno y erróneamente la gente pretende que el gobierno haga todo, así se vive, uno vive bajo un gobierno, uno da unas contribuciones, los que las dan, los que las pagan. Y se pretende que el gobierno haga todo, se pretende que el gobierno trabaje con todo, que el gobierno tenga bien las escuelas, que el gobierno tenga bien las carreteras. Y el ciudadano entiende que él está desvinculado de toda tarea, porque él da su contribución de sobre ingresos y se desvincula. Entonces nunca se pregunta si puede hacer algo en la comunidad, por ejemplo, si como comunidad podemos hacer algo por una escuela. Y en vez de esperar que el gobierno recorte el patio que está bien alto, quizás la comunidad ir y recortar. No, es que eso no nos toca a nosotros, para eso está el gobierno. Lamentablemente, por eso es que la situación social está tan mala como está en las naciones de la tierra y en nuestro Puerto Rico. Pero ese no es el problema, porque yo no soy un político. La mentalidad que reina en lo social entra a la iglesia, por osmosis entra a la iglesia. Y en la iglesia también desarrollamos, lamentablemente, hermanos, una mentalidad estatal. ¿Cuál es la mentalidad estatal en la iglesia? Bueno, yo diezmo y yo ofrendo, y ahí hay unos pastores que se encarguen ellos de hacer crecer la iglesia, que se encarguen ellos de pastorearnos, que se encarguen ellos de visitarnos, que se encarguen ellos de orar por nosotros, que se encarguen ellos de ir a la funeraria cuando alguien pierde un familiar y está de duelo en el velatorio, que se encarguen ellos de estar con la viuda, con el huérfano, con el desamparado, con el menesteroso, mientras nosotros, la iglesia, nos sentamos en nuestra silla a observar una comunidad de fe. Yo le tengo un reto distinto hoy. Yo le tengo el reto de renunciar a la mentalidad estatal en la iglesia. Porque es que nunca la voluntad de Dios fue que se hiciera una mentalidad estatal en la iglesia. La razón de por qué existe un pastor, una pastora. Estoy dejando dos reuniones de 1.500 personas esta mañana porque quiero dejar una palabra. Así que coopere conmigo, vamos, tenga ánimo, ayúdeme a predicar. Yo soy un predicador interactivo, yo voy a pasar por donde está usted, le voy a poner la mano, le voy a ministrar, pero ayúdeme a predicar esta mañana, ayúdeme por favor, en el nombre del Señor. Así que yo le invito a renunciar a lo que nunca ha debido ser la iglesia y aceptar la responsabilidad de cuerpo. En la responsabilidad de cuerpo, el cuerpo se reproduce a sí mismo. ¿Cuándo usted ha visto, por ejemplo, si habláramos de pastores en lo natural, ¿cuándo usted ha visto que un pastor pare ovejas? Si un pastor pare una oveja, va a salir en el libro Guinness. Va a salir, si tuviera Don Cholito vivo, saliendo Don Cholito. Créame, Don Cholito lo llevaba al programa. ¿Se acuerdan de Don Cholito? Los más viejitos. Y lo anunciaba. Este hombre parió una oveja. No, los pastores en lo natural no paren ovejas. Ellos cuidan las ovejas, protegen las ovejas, alimentan las ovejas y les ofrecen todo el escenario más idóneo para que la oveja, ella pueda reproducirse a sí misma. Así que diga conmigo, las ovejas paren ovejas. Una vez más, las ovejas paren ovejas. No tiene que levantar la mano, es una pregunta retórica, pero ¿quién ha ganado usted en el año 2009? ¿A quién ha ganado usted este año? ¿A quién su vida ha influenciado? ¿A quién usted por lo menos ha invitado a la casa del Señor? ¿A quién usted le ha dicho que usted viene a una gran familia de fe, no una religión, sino que usted está en Cristo? Y viene una gran familia de fe que está llena de amor, que está llena de bendición, que está llena de cosas maravillosas para nosotros. ¿A quién este año usted ha influenciado para ver si logra usted parir una oveja este año? Ya el año se le está acabando. Si no lo ha hecho, en el 2010 hay un buen trato que hacer en este momento. Hay una buena elección que tomar para ver si en el 2010 usted se atreve a que su vida toque a alguien. Porque déjeme decirle algo. Dios te salvó a ti no solamente para llevarte al cielo. Dios te salvó a ti porque Dios quiere que tú toques a alguien. Dios hizo lo que hizo contigo porque Él pretende mostrarle a otros a través de ti, a través de tu familia, a través de tu testimonio, lo bueno que es Él, la bondad que Él tiene. Y quiero introducirme de esta manera porque mi mensaje tiene un poco que ver con esto. Yo quiero retarles en este día a ser una iglesia que vive en el tercer día de la iglesia. Quiero retarles a comenzar a ser una iglesia que no está viviendo en el primer día de la iglesia, ni en el segundo día de la iglesia que ya ambos pasaron, sino una iglesia que se atreve a ser la iglesia del momento. Estamos en el tercer día de la iglesia. Y lo quiero llevar rápido a la escritura este día, a la palabra del Señor. Vaya conmigo a dos escrituras. Y quiero llevar a dos escrituras, una en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 17, y la otra en segunda de Pedro capítulo 3. Si su Biblia tiene un hilito, marque ahí Hechos con el hilito y busca segunda de Pedro o como lo quiera hacer. Si su Biblia no tiene un hilito, cómprese una mejor Biblia. Las Biblias buenas tienen hilitos, o si no, un marcador. Hechos 17 y segunda de Pedro capítulo 3. Cuando lo tengan, dicen amén. Si no lo tiene, diga wait a moment. Ah, pues lo tienen. Hechos 17, 26, dice la Escritura. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha, mire bien, yo estoy leyendo de la versión de las Américas acá, les ha prefijado el orden de los tiempos. Todo el mundo diga fuerte tiempos, diga fuerte temporadas. Mire qué interesante lo que dice la escritura. Esto está hablando de Dios. O sea, Dios de una sangre hizo todo el linaje de los hombres para que habitemos sobre toda la faz de la tierra y nos ha prefijado, o sea, ya Dios ha hecho un arreglo preordenado, hay un arreglo predeterminado por Él en el orden de los tiempos y también nos fijó los términos de nuestra habitación. Vaya a 2 de Pedro capítulo 3. El verso 8, donde quiero que fijen su atención, el verso 8, el primer verso nos habló de tiempos, o sea, Dios ha prefijado tiempos, ya Dios tiene los tiempos en la mano, ya Dios tiene todo preordenado, Dios tiene todo prearreglado, Dios no está haciendo ningún arreglo ahora, Dios no está inventando cosas ahora. Dios no se está sacando cosas debajo de la manga en este momento. A Dios nada lo toma por sorpresa, hermano. Ninguna cosa en la tierra toma a Dios por sorpresa. ¿Cuántos saben que Dios sabe el fin desde el principio? ¿Cuántos lo saben? Dios sabe el fin. Dios sabe todo lo que va a pasar mundialmente. Pero también Dios sabe todo lo que va a pasar contigo. Dios sabe todo lo que va a pasar con tu familia. Dios sabe todo lo que va a pasar con nuestros hijos. Dios sabe lo que va a pasar con esta iglesia. Y Él ha prearreglado tiempos. Él ha prearreglado momentos. Él ha prearreglado encuentros. Él ha prearreglado temporadas. Él ha prearreglado aún relaciones, personas que nos van a catapultar. Nos van a ayudar a llegar a nuestro destino. Dios ya ha prearreglado tiempos. Y por eso es que entonces, en 2 de Pedro 3, el verso 8 dice: mas amados, no ignoréis esto. Esto es muy importante, este es un principio. La gente toma este verso como sencillamente algo interesante que aparece en el medio del capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. No, esto es un elemento interpretativo para conocer los tiempos de Dios. Y Pedro dice: mas amados, no ignoréis esto. No ignoréis esto, que un día delante del Señor es como qué, y mil años es como qué. O sea, vamos a practicarlo. Un día es qué, y mil años es qué. Un día, fíjate cómo Pedro dice: no ignoréis esto. Voltea hacia alguien, diga: no ignores esto. Dígaselo a alguien: no ignores esto. No puedes ignorar esto, esto es muy importante. Si Pedro, inspirado en el Espíritu Santo, me pide que no ignore esto, es porque esta fórmula es importante. Y obviamente hoy no voy a usar esta fórmula escatológicamente, tiene que ver un poquito si se aplicara a los tiempos finales, la escatología. Pero hoy la quiero usar para mostrarle el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo súper extraordinario de Dios para la iglesia. A lo mejor usted dice: bueno, pastor, yo lo que veo es que el mundo está malísimo, yo lo que veo es que la vida está muy mala, yo lo que veo es que Puerto Rico está muy mal, yo lo que veo es que la crisis mundial está terrible, yo lo que veo es que la criminalidad está rampante, yo lo que veo es que la violencia está subiendo, yo lo que veo es que la familia está en decadencia. Bueno, claro, eso es lo que usted está mirando con los ojos físicos. Pero ¿qué tal si yo le digo hoy que ese, precisamente eso que yo acabo de describir y que lamentablemente es la confesión negativa de tanta gente todos los días sobre nuestra bendita isla, sobre nuestro Puerto Rico, ese es el escenario, todo el mundo diga escenario, es el escenario idóneo, es el escenario realmente más bueno para Dios hacer lo que Dios se propone hacer, lo que ya Dios ha preplanificado hacer con la bendita isla del Cordero. ¿Cuántos saben que Dios no ha terminado con Puerto Rico? ¿Cuántos saben que Dios no ha terminado con las naciones de la tierra? ¿Cuántos saben que Dios está trabajando todavía en todo el planeta tierra y que Puerto Rico no es la excepción, hermano? Dios no ha terminado. Todavía Dios va a trabajar. Al otro día del año comenzó el tercer milenio de la era cristiana, o lo que llamamos el siglo XXI. Quedó atrás el siglo XX y comenzó el tercer milenio. Pedro nos dice que para el Señor un día es mil años, o mil años es ¿qué? Un día. Significa que si este es el tercer milenio de la era cristiana, realmente con respecto a Dios, este es el tercer día de la iglesia. La iglesia está viviendo su tercer día. Cabe la posibilidad, hermano, yo con esto no soy dogmático, no conozco cuál es la posición escatológica de esta iglesia, ni tampoco predico nunca escatología cuando voy a los púlpitos, pero cabe la posibilidad de que este sea el último milenio. Cabe la posibilidad de que estos próximos mil años, este milenio en que estamos, sea el tercer día en que vea el aparecimiento de Jesús, la segunda venida, Jesús venir por la iglesia. Cabe esa posibilidad que este sea realmente, literalmente, el último milenio. Si este es el último milenio, me dice a mí entonces que todo lo que Dios habló por boca de los profetas tiene que darse en la iglesia durante este milenio. Tiene que ocurrir esto en la iglesia. Porque la escritura dice que la gloria, usted se recuerda lo que dijo el profeta, la gloria postrera de la casa es que vamos, despierte, vamos, tome café, despierte. La gloria postrera de la casa es que mayor que la primera. Y si Dios comenzó con gloria la iglesia, y si usted va al libro de los Hechos, capítulo 2, y usted mira cómo comenzó la iglesia comenzó con una gran gloria, la iglesia comenzó con una gran unción, la iglesia comenzó con grandes manifestaciones del Espíritu, la iglesia comenzó con una mega multiplicación, donde con par de mensajes, la iglesia de Jerusalén ya tenía como 5,000 personas, solamente con dos predicaciones, ya se habían añadido a la iglesia cerca de 5,000 personas en un momento donde la iglesia comenzó con gloria. Ahora, yo le digo lo que dice la escritura. La escritura dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Significa que si hubo gloria al principio, en este tiempo debe haber más gloria en nuestras iglesias. En este tiempo debe haber más poder en nuestras iglesias. En este tiempo debe existir más multiplicación en nuestras iglesias, porque estamos viviendo en el tercer día de la iglesia. Dígale a alguien, estamos viviendo el tercer día de la iglesia. Tercer día de la iglesia. Cuando uno no conoce la escritura, esto no significa mucho o no significa casi nada. Pero cuando uno conoce la escritura, uno se da cuenta que Dios se trae algo con el tercer día. Y que por toda la Biblia, desde Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Dios ha estado trabajando con el tercer día, ha estado propulsando la idea del tercer día, ha estado dejando tipos, sombras, que son enseñanzas para nosotros de lo que el tercer día de la iglesia debe ser, lo que debe ser el tercer día de la iglesia, lo que debe ocurrir, lo que la iglesia debe manifestar en este tercer día, cómo debe ser la iglesia del tercer día, que no es cualquier cosa, mi hermano. Yo le quiero retar, le quiero animar, porque ustedes tienen un pueblo que alcanzar, ustedes tienen todo un pueblo grandísimo con una capacidad que atrae aquí a jóvenes de todos lados que vienen a estudiar a este pueblo y que se están perdiendo en medio de las calles de este pueblo, que están perdiendo sus vidas en las calles de este pueblo, que se están dando al alcohol, a la promiscuidad sexual, a las drogas, que muchos vienen a estudiar y lo menos que terminan haciendo es estudiando. Muchos de ellos vienen con la idea de estudiar y terminan desenfocando sus vidas tremendamente acá en este pueblo. Y yo creo que toda iglesia de este lugar en Mayagüez debe tener como perspectiva, ¿qué ha hago para ser una iglesia atractiva que traiga la gente a la casa del Señor? Mire, deje ver cómo le digo esto con respeto. El mero hecho de tener un templo no significa que la gente va a venir. La gente no quiere venir a la iglesia. Sea linda o sea fea el templo. Mire, recuerdo cuando comenzamos en Caguas, Dios hace cosas que van más allá del pensamiento humano. El único local que conseguimos cuando inició Torre Fuerte fue un sitio que era nada apropiado para tener una iglesia. Era un lugar donde entrenaban perros. Eran unos almacenes viejísimos. De hecho, el lugar es histórico. Se conoce como la antigua Central Santa Juana. Era un lugar donde en los tiempos antiguos se trabajaba con la caña y todavía hay unos rieles de estos vagones que venían con la caña y quedan allí unos almacenes, pero súper viejos, hermano. Y allí había comprado esto una pareja de esposos que tienen un negocio de adiestrar, a entrenar perros y trabajar con todo esto. Y estaban alquilando eso. Y cuando fuimos dijimos, Dios santo, ¿pero qué es esto? Esto estaba horrible, hermano. Además de horrible, apestaba tremendamente a perro. O sea, usted sabe cómo es eso. Los perros tienen su olor característico. A mí me encantan los perros, pero los perros tienen su olor. Y la persona que no le gustan los perros le van a apestar siempre. Porque los perros no huelen a flores, los perros apestan a perros. Eso es parte de ello porque son perros. No pueden apestar otra cosa. Pero imagínate muchos perros juntos en un lugar. Todo el olor que dejan, porque los perros comen y después que comen también tienen que hacer otras cosas que tienen que ver con la comida. Ya usted sabe lo que le estoy hablando. Y nos alquilaron el local, lo remodelamos como pudimos. Ellos movieron los perros para otra nave, en el mismo edificio, para otra nave al lado. Y nos prometieron que iban a subir la pared hasta arriba, que el olor no iba a venir para acá. Y iban a hacer 20 cosas, las cuales no hicieron nada, no subieron ninguna pared. Solamente metieron los perros allá al lado. Y obviamente todo ese hedor y todo ese olor subía y venía hacia el lugar de nosotros, y cuando entrábamos ahí, hermano, el olor era impresionante, pero impresionante. ¿Por qué le quiero contar esto? Porque para mí es inverosímil cómo nosotros crecimos en ese lugar y llenamos ese lugar hasta que no cabía un alma. Con la peste a perro, y no solamente la peste a perro, después empezó a dar otro fenómeno interesante. Y es que aparentemente los perros dejaron algunas pulgas y le comenzó a dar piquiña a la gente en las reuniones. Y la gente decía, no sé por qué cuando vengo me pica tanto. Y nosotros, no tenemos idea. Pero sabíamos que habían dos o tres pulgas. Dijimos, Dios mío, ¿qué es esto? Aquello se llenó. Déjeme decirle algo más para que usted entienda. Y quiero que vaya viendo por dónde voy. Además de ser ese un lugar escondido, primero era un lugar escondido, queda detrás de todos unos almacenes. Nadie sabe de ese sitio en Cagua, la gente, solamente la gente vieja que sabe de la Central Santa Juana, los demás nadie sabe. La gente llegaba, no me pregunte cómo llegaban familias nuevas, domingo tras domingo llegaba gente nueva y nueva. Y decía, Dios mío, ¿cómo esta gente llega? Atraídos por lo que estaba ocurriendo en el lugar. Atraídos por la vida de Dios que estaba desatada en el lugar. Atraídos por la palabra de Dios que se estaba dando en el lugar. Atraídos por los testimonios de los que venían, que salían de la iglesia contentos, bendecidos, rebosantes. Porque el mundo sabrá de lo que pasa en este lugar por cómo usted salga de este lugar. Pero si usted sale aburrido de aquí como un huevo sin sal y va mañana al trabajo, así nadie va a querer venir a esta casa. La gente no se va a interesar venir a este lugar porque la gente va a ver que usted es un cristiano más aburrido y desabrido como los millones que tenemos en Puerto Rico. Llegó la hora de un cristianismo diferente. Llegó la hora de un cristianismo del tercer día, de gente que salen tan llenos de Dios, de la casa del Señor, que cuando los vecinos lo ven le tienen que preguntar, ven acá, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué me está pasando? Que el domingo estuve en la casa del Señor, y mientras estuve en la casa del Señor, el amor de Dios me tocó, la gracia de Dios me tocó, la palabra de Dios me tocó, el Espíritu de Dios me llenó, y he salido lleno de gozo de ese lugar. ¿Cuántos dicen amén en este día? Mira, todavía había un obstáculo más en aquel lugar. al lado de ese edificio horrible, nosotros bautizamos la perrera. Y cada vez que contamos la historia de Torrefuerte, decimos, ¿cuántos se acuerdan cuando estuvimos en la perrera y la gente levanta las manos? La otra cosa interesante era que los perros, como estaban ahí, estaban calladitos, pero cuando empezaba la adoración, los perros nos acompañaban, hermano. Y usted tenía que ver qué lindo. ¡Oh! ¡Oh! O sea, Dios mío, tan horrible canta mi ministerio que los perros tienen que cantar con ellos. Pero para colmo de males, escuche, para colmo de males, al lado de ese edificio ahí vive un hombre todavía, si vive, no sé, que le decían Pablo Cuero, porque don Pablo era un curtidor de cueros. Para el que no sabía, yo no sabía, pero a mí me hizo un curtidor de cueros, pues Dios lo bendiga, qué bueno. No, cuando supe lo que era eso, dije, Dios lo saque de aquí, yo no puedo estar aquí con esto. Este hombre traía un vagón completo, un vagón, no uno, dos o tres vagones de pieles recién extirpadas del animal, de la vaca. Y eso lo ponían a secar o a curar ahí a la intemperie. Hermano, usted tenía que ver la peste que había en el lugar cuando esto ocurría. Los dos días, aquello era nauseabundo, aquello era horrible. ¿Por qué le estoy haciendo esta historia? Porque con todos esos impedimentos, con un local horrible que apestaba a perro, con aquella peste inmunda de los cueros curándose afuera, sin anuncio, no había letreros, no había nada. Es más, el lugar era oscuro, era difícil de alumbrarlo, la electricidad era malísima. Con todo eso, Dios llenó aquella casa hasta que no cabía una sola persona en el lugar. Y no tenía tanto que ver con el predicador o con el ministerio de oración. Tenía que ver con que la gente salía del lugar llenos de la presencia. Salían del lugar llenos de la palabra. Salían del lugar como que habían estado con Dios. Salían del lugar como que habían estado en la presencia de Dios. E invitaban a la gente y no se avergonzaban. Se lo explicaban. Mira, te va a apestar a perro. Te va a apestar afuera a cuero podrido. Te va a apestar a qué sé yo ni qué. Pero pasa la peste y pasa todo, porque adentro huele a Cristo, adentro huele a la palabra, adentro huele al perfume de Dios, adentro huele al Espíritu Santo, afuera pestará cuero, pero adentro huele a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, esta es la iglesia del tercer día. ¿Cómo es posible que los pops nos ganen en nosotros congregar la gente? Te cuento esto. Hace unos años atrás me invitaron a una iglesia histórica, no voy a decir nombre porque no puedo decirlo, una iglesia histórica en la zona metropolitana. Celebraban, mire, eran más de 100 años, pero el pico no lo recuerdo, eran más de 100 años. Una avenida muy amplia en la zona metropolitana, y cuando llegamos, wow, yo me emocioné porque no... En la avenida no cabía un carro más estacionado. Pero una cosa impresionante. Y yo dije, wow, qué bendición, Señor. Yo estoy acostumbrado a predicarle a 10, a 15, a 1,000, a 2,000, a 3,000. No me importa, yo voy donde me invitan. Pero no está de más que uno le gusta poder hablarle a más gente. Puedo llegar a más personas, puedo tocar más personas. Y yo me bendije tanto y dije, wow, Señor, gracias. Qué oportunidad me vas a dar esto. Ahí deben haber por lo menos 2,000 personas. Los carros no cabían, eso era pero impresionante. La avenida repleta de lado a lado, la gente no cabían ahí. Qué bendición, nos bajamos y entro al templo. Cuando entro al templo, hay como 20 personas. 10 de un lado, 10 del otro. La mayoría ancianitos ellos. Y yo pensé y dije, caramba, ¿será que atienden los ancianitos acá? Que esta es la égida de la iglesia o algo, y los demás miembros están en otro salón. Y le pregunto a un ujier y le digo, ¿dónde está la gente que viene para el culto? No, ya llegaron. ¿Cómo que ya llegaron? ¿Son ellos? Sí. Y le digo, ¿y dónde está la gente de todos esos carros? ¿Dónde está esa gente? Porque hasta frente de la iglesia estaban, obstaculizaban hasta el paso en la iglesia. Pero no. Ellos son los jóvenes que están allí en Shannon's Pub. en el pop que está en la esquina. Y a mí aquello me dio un golpe tan grande. Por favor, no se vaya a ofender conmigo ahora por lo que le voy a decir. Lo digo en la confianza que tengo con esta iglesia. Porque cuando penetré aquella iglesia de nuevo y vi el ambiente, cuando los vi adorar y cuando lo vi lo que hacían y cuando vi la falta de presencia de Dios, cuando vi la falta de unción, cuando vi la falta de vida, entendí por qué los jóvenes están allá y no acá. Es doloroso decirlo, hermano. Donde no está Dios, nadie quiere estar. Donde hemos terminado ya con un ritual muerto, Dios no quiere estar. Y por favor, no vaya a pensar que estoy hablando de iglesias históricas. Perdóneme. Este año cierro ahora en diciembre, habiendo salido en Puerto Rico a más de 37 iglesias a predicar. A pesar de ser pastor a tiempo completo, estos últimos 2 años he abierto mi ministerio personal un poco más, sacrificándome tiempo y 37 iglesias. Y déjeme decirle que he ido a unas que se llaman de restauración apostólicas. He ido a algunas que tienen buena música de Marcos Witt, Marcos Barriento, o ahora la nueva moda Hilson en español. Y créame, tampoco hay unción. Tampoco hay vida. Lo que tenemos son formas. Lo que tenemos son ritos. Lo único que ahora son ritos más modernos. Ahora bailamos y tenemos danzas. Yo las tengo también. Y he ido a lugares donde hay danzas también. Y han salido los jóvenes, han hecho su danza. No hay unción en lo que están haciendo. No hay nada en lo que están haciendo. Hemos cambiado las canciones del himnario de gloria por canciones nuevas. No son las canciones las que traen sencillamente la presencia. Es el entendimiento de qué es la iglesia. Es el entendimiento de por qué esa puerta está abierta. Es el entendimiento de por qué este lugar es un faro de luz para este pueblo. Es el comprender por qué estamos aquí. Es el convencernos de que este es un lugar donde la puerta del cielo está abierta. Este lugar y el cielo tienen una conexión directa. Cuando estamos aquí adorando, el cielo está adorando con nosotros. Aquí cualquier cosa buena puede pasar, pero también dependerá de que cada miembro de los que está aquí entienda que estamos viviendo el tercer día de la iglesia. El tercer día de la iglesia no es como el primero, no es como el segundo. Que este tercer día Dios quiere hacer cosas poderosas, extraordinarias. Dios quiere salvar la gente. Dios ama a la gente. Mírese, quítese la idea, porque tergiversamos versos de la escritura, que el camino es estrechito. Ah, pues se van a salvar solo 2 o 3 pocos. Mire, interprete mejor la Biblia. Cuando dice el camino es estrecho, no es porque se van a salvar pocos, es porque si es estrecho tengo que caminar derecho por él. Tengo que quitarme algunas cosas para caminar por él. Pero el deseo de Dios es salvar miles, miles, miles, salvar multitudes. El deseo de Dios es que nadie se pierda, que nadie perezca. El deseo de Dios es que nuestros jóvenes no sigan dejando sus vidas en las carreteras, en las cunetas, en los callejones. El deseo de Dios es que pueda la iglesia levantarse con autoridad en el tercer día de la iglesia, en el tercer día de la iglesia. Y yo reto a esta iglesia a comprender que estamos en el tercer día, que este es el tiempo de la iglesia. Y escuche bien, le reto algo más. Y esto es la introducción, no le he dado ni un punto del tercer día todavía. A lo mejor no me dé tiempo a darle ni uno. Le reto un poquito más todavía. Si la iglesia en Puerto Rico, en un escenario como el que vivimos, no encuentra taller para trabajar, me pregunto cuándo lo encontraremos. Bueno, Puerto Rico nos necesita más que nunca. La gente está al garete. La familia está al garete. La gente está sin esperanza. La gente está por las calles como una locura, hermanos, como una locura. Si la iglesia no hace algo ahora, yo no sé cuándo lo haremos. Este es nuestro tiempo. Este es nuestro momento. Esta es nuestro tiempo para marcar la historia. Usted se tiene que preguntar como iglesia, ¿qué vamos a hacer para ser relevantes a ese mundo? Uno de los retos que tiene la iglesia el tercer día es este, mi hermano. Yo estoy todos los días, me siento luchando con este reto. Todos los días, escúchelo bien. Y espero que usted me entienda lo que le quiero decir. ¿Cómo poder ser relevante? La palabra relevante lo que significa es cómo tener sentido para un mundo que ha cambiado, que no es el mundo en que yo me crié. Mi esposa y yo nos criamos en la iglesia, nos conocimos en la iglesia, nos casamos en la iglesia. Ella y yo sabemos de iglesia. Yo me crié en otra generación, no es que soy tan viejo, tengo 47 años por si acaso. Pero mi generación era otra. Lo que yo vi en la iglesia era otra cosa, también era otra clase de iglesia, pentecostal, radical, usted sabe. Pero era otra generación. Lo que yo pastoreo hoy, y no estoy hablando solamente de jóvenes, hablo aún de los adultos, lo que yo pastoreo hoy es otra gente. Lo que yo pastoreo hoy es otra clase de generación, son otros individuos. Los paradigmas del mundo han cambiado, los pensamientos han cambiado. El pensamiento del puertorriqueño no es el mismo de hace 30 años o 40 años atrás. Todo se ha movido, todo ha cambiado porque el mundo cambia. Dios no cambia, pero el mundo cambia. Dios no cambia, pero la gente cambia. Dios no cambia, pero las tendencias cambian. Dios no cambia, pero las situaciones sociales cambian. Y aunque Dios no cambia, como Dios ama al hombre y quiere hablarle al hombre y quiere acercarse al hombre, Dios también cambia su manera de hablar. Dios le gusta llegar al hombre, le gusta llegar a la persona, le gusta ser relevante. Si hay que bajar el mensaje, bajamos el mensaje. Si hay que cambiar el vocabulario un poco, cambiamos el vocabulario. Si a los jóvenes hay que cambiar la música un poco, le cambiamos la música un poco para alcanzarlo, para el reino de Dios. Dios no cambia, pero sus métodos para alcanzar la gente sí cambian. Y usted lo puede ver en el libro de Hebreos, cuando el escritor de Hebreos, que algunos eruditos piensan que es el apóstol Pablo, comienza el libro diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Ya te ven cómo es Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas o de muchas maneras, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. O sea, Dios es un Dios que aunque Él no cambia, como Él sabe que el hombre cambia en su deseo de alcanzar al hombre, Dios habla muchas veces y habla de muchas maneras y habla con matices distintos y habla con colores distintos y busca avenidas diferentes y busca acercamientos diferentes. El que no quiere cambiar es la iglesia. Los que no queremos cambiar somos nosotros porque no nos atrevemos a cambiar, porque tenemos miedo a cambiar, porque nos metieron en la cabeza que podemos contaminarnos con el mundo. Miren, no nos vamos a contaminar con ningún mundo. El que quiere contaminarse con el mundo se contamina con el mundo. La tensión que yo le decía ahorita es la tensión de cómo ser una iglesia relevante, una iglesia interesante para el mundo, una iglesia. Yo quiero tener una iglesia donde los jóvenes quieran entrar. Yo no quiero tener una iglesia que los jóvenes abran la puerta y digan: muchachos, vámonos para el pop, aquí no hay nada para nosotros, aquí hay más de lo mismo, esta gente no está en nada. No, yo quiero que los jóvenes abran la puerta de mi iglesia y se encuentren un lugar interesante, un lugar atractivo, un lugar donde los reciban con amor. A mí me importa si tienen el pelo pintado de verde, me importa si tienen una pantalla en la nariz, una en la oreja y otro en otro lugar. Si abren esa puerta, yo quiero que la gente los reciba con amor y les diga: esta es tu familia, entra a casa, a ti te estábamos esperando. Te queremos amar en este lugar. Y que entren a un lugar donde desde que comienza la reunión ellos se relacionen con algo que entienden. No con una reunión donde todo el mundo usa un lenguaje que nadie entiende. Todo el mundo habla palabras tan extrañas, tan espirituales, tan encapsuladas en nuestra jerga religiosa que nadie entiende lo que hablamos. Y ellos: ¿de qué habla esta gente aquí? No, yo creo que tienen que entrar a un lugar relevante. un lugar contemporáneo. Ah, pastor, pero eso no nos hará perder la unción. No, hermano, la unción no se negocia. Yo puedo ser moderno, yo puedo ser relevante, pero tener la presencia de Dios, pero tener la palabra de Dios, pero tener la santidad que caracteriza a los hombres y las mujeres de Dios, eso no se negocia, eso no se cambia. Pero hay cosas que tenemos que alterar, porque un mundo se está perdiendo y la iglesia le sigue cerrando la puerta en el rostro. Porque aunque no se lo decimos con palabras, nuestras actitudes le dicen: tú no te pareces a nosotros, tú no hablas como nosotros, tú no te vistes como nosotros, tú no cantas como nosotros. Pues claro que no lo hacen. Si vienen allá con el olor a fuego, vienen con el olor a azufre, la iglesia lo que tiene es que abrir las puertas y decirle: tú no te pareces a mí, tú eres diferente a mí, pero nosotros te amamos con todo el corazón. Entra, entra, porque Dios te estaba esperando en este lugar. Tercer día de la iglesia. ¿Qué va a hacer esta iglesia en el tercer día? Este reto es desde los pastores hasta todos los que están aquí, porque me siento en autoridad de hablarle a esta iglesia de esta manera. Ya tenemos un templo, hermanos. Ahora falta la gente. Ahora falta que usted se involucre. Hará falta que usted busque a alguien. Hará falta que usted se anime por su propia iglesia. Hará falta que usted desarrolle un sentido de pertenencia. Y es más, voy a usar una palabra: orgullo de ser parte de esta congregación. Y un orgullo correcto me refiero, no arrogancia. Un orgullo de que pertenece a una familia correcta. Una familia que tiene buena palabra, que tienen pastores bondadosos, con un corazón tierno, que quieren guiar la gente de este lugar. Pero usted es el vocero para la gente de afuera. Bueno, esa fue la introducción. ¿Cuánto me quedan de los 50? Quince. Me acaloré. Mire, si usted mira la Biblia desde el Antiguo Testamento, va a encontrar que el tercer día es una doctrina muy repetitiva. Por ejemplo, mi primer punto es que el tercer día para la iglesia debe ser un día de fruto y de reproducción. No hay tal cosa como una iglesia donde está Dios que no se reproduce. Donde está Dios hay reproducción. Y entienda, déjeme poner un balance muy grande aquí. Yo no estoy diciendo que todas las iglesias tienen que ser mega iglesias, por favor. Eso es un error muy grande. Yo no estoy diciendo que todas las iglesias tienen que tener 3.000, 4.000, 5.000 miembros, como hay disparateros por ahí diciendo que todas las iglesias van a ser de 10. Yo no estoy hablando de eso. Cada iglesia reproductiva como las mujeres. Pero la iglesia no envejece, mi hermano. La iglesia como cuerpo, ella no envejece. La iglesia siempre se encuentra en etapa reproductiva. Mire, anótelo, no lo tienen que buscar, pero Génesis 1:9, usted sabe. Que cuando Dios formó al hombre, este fue el mandato. Y dijo Dios, Génesis 1:9, ahí júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: produzca, mire el verso 11, dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la faz de la tierra. Y fue así, y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Fue el tercer día de la creación que Dios habló que todo se reprodujera. Esto no es casualidad, hermano. Es que Dios deja repetitivamente cosas para ilustrarnos. Esto no era casualidad. Es que Dios escogió el tercer día de la creación, en el caso que fueran días de 24 horas, Un día usted puede estudiar que es posible que los días de la creación no fueron de 24 horas, porque para el Señor un día es 1,000 años y un año es 1,000 días. ¿Qué tal si yo le digo que los días de la creación pudieron haber sido 1,000 años cada día? Fácilmente pudieron serlo, pero deje eso ahí, no es mi tema. En el tercer día de creación, Dios soltó la palabra y la palabra era fruto. Reproducción, todo tiene que dar fruto. Los árboles tendrán semilla en sí mismo. Obviamente los primeros árboles los creó Dios, pero los demás árboles no los iba a crear Dios. Los demás árboles ya venían del árbol que Dios creó. El árbol que Dios creó tenía en sí misma la semilla para reproducirse. Tenía en sí mismo el mecanismo. ¿Qué tal si yo le digo que cuando Dios habló sobre esta iglesia, cuando Dios declaró esta casa, cuando el poder de Dios habló a esta iglesia, ya Dios puso en ella la semilla que necesita esta iglesia para reproducirse? Esta es una casa para reproducción. Esta es una casa para tener fruto. Esta es una casa para traer gente dolida, herida, marginada, gente que está buscando una familia. Este lugar es lugar de reproducción. ¿Cuántos dicen amén este día? Estamos en el tercer día, mis hermanos. Día de fruto. Día de reproducción. Lo voy a tocar solamente un poquito de cada uno, porque ya no me da el tiempo. Mire, no solamente el tercer día de la iglesia es un día de fruto y reproducción, y yo le animo, por favor, le animo a que ustedes crean esto con el corazón. Pero si lo creen, acciónenlo. Miren a ver, como ovejas, ¿qué voy a hacer para invitar a alguien a la casa de Dios? ¿Qué voy a hacer para traer a alguien? ¿Qué voy a hacer para que alguien entre por esas puertas? ¿Cómo voy a invitar a la gente? ¿Qué me invento? ¿Qué hablo? ¿Qué digo? ¿Cómo busco? ¿Hago una tarjeta? ¿Hablo con los líderes? ¿Qué hacemos? Mire, Alfredo, nuestro hermano Carrillo, es alguien que me ayudó a organizar una iniciativa muy interesante que hacemos en la ciudad cada vez que tenemos un evento más grande. Nosotros no somos una iglesia de eventos, pero en el año tenemos alguno que otro evento bastante grande. Y él coordina un grupo de gente sacrificados que salen de las casas un sábado y arrestamos los semáforos de la ciudad. Pedimos los permisos correspondientes a las autoridades, arrestamos los semáforos más concurridos de la ciudad. Le pedimos a uno de los políticos de la ciudad, que gracias a Dios se ha portado muy bien, lo que le llamamos, no sé cómo le llaman acá, la tumbacoco, las bocinas esas grandes. Si alguien es PNP, pues la tumbapalma, la tumbapava, como sea, como usted le quiere llamar, la tumbapip, lo que sea. Pero alquilamos, le pedimos, no alquilamos, él nos lo da gratis. Y entonces, claro, la guagua viene identificada con todas sus fotos y nosotros cogemos los magnetos estos que dicen Torre Fuerte bien grande y le tapamos la foto de él. Inmediatamente le tapamos la foto de él y la guagua lo que dice Torre Fuerte por todos lados. Y esta gente se van a esos semáforos, se van con gente, se van a cantar en los semáforos, se van a danzar en medio de las luces, van a repartir las invitaciones. Paralizamos la ciudad ese día, le decimos a la ciudad que Torre Fuerte está viva, que Torre Fuerte está en la ciudad, que por eso nos llamamos la iglesia de la ciudad, porque amamos la ciudad, porque los queremos invitar. Así tomamos nuestra postal de Navidad el año pasado, ¿verdad? Y le metimos una postal a cada transeúnte, a cada carro, a cada persona. El año pasado también, cuando afloró muy fuerte esta crisis, Dios nos dio una palabra muy bendecida que tenía que ver con cambia la crisis en oportunidad. De hecho, ese es el nombre, cambia la crisis en oportunidad. Y nosotros reprodujimos como 8,000, ¿verdad? Más de 8,000 CDs con nuestras máquinas poniendo nuestro dinero. Y se fueron a los semáforos a repartir todo esto. La gente no lo creía. La gente decía, no tengo dinero. No, si es que es gratis. ¿Cómo que es gratis? Nadie nada gratis. Es gratis. Baje la ventana. Y alguna gente lo ponía ahí mismo. Se iban escuchándolo. Otra gente fue al mall y encontraron gente estacionada que estaban escuchando el CD. Y otro le decía, ¿qué es eso que tú escuchas? No sé, pero está bueno. Vete al semáforo. Lo están regalando en el semáforo. Búscalo allá. Hermano, hay que buscar avenidas distintas. No nos podemos congregar pensando que la gente va a venir, que porque estamos aquí y somos quienes somos, la gente va a venir. No, la gente está afuera ensimismada en sus crisis, ensimismados en sus problemas, destruidos. Nosotros tenemos que salir, tenemos que buscarlo, tenemos que ir a ellos. La iglesia tiene que decir, estamos vivos, estamos aquí, estamos mejor que nunca. Queremos que vengan con nosotros, hermano. Le contaba a los matrimonios anoche de una actividad muy, muy inusual que hicimos al aire libre, en una plazoleta preciosa, un anfiteatro al aire libre que don William Miranda hizo allá en Caguas frente a la alcaldía nueva. y nos lo dejaron gratis. Tiene un escenario tremendo. Nosotros lo adornamos con una casa típica del campo y se votó, el equipo de nosotros se votó, de verdad. Hicimos una actividad muy distinta, una actividad cultural cristiana, cultural cristiana. Y vinimos a adorar a Dios, claro que sí, exaltamos el nombre de Dios, pero usamos ritmos distintos al son de la bomba, al son de la plena, al son de la salsa, al son de la guajira, al son de la danza. Tuvimos un grupo de viejitas de una égida, no eran cristianas ni eran de nuestra iglesia, de una égida que vinieron a bailar unos bailes típicos. Usted viera a las viejitas allí bailando bomba y cortamos Elena, la cortamos, la sanamos y la enviamos para el hospital de todas maneras para que la ayudaran. Hicimos, cantamos Verde Luz. Yo dije, ay, mi madre, aquí me acusan de revolucionario también, porque las viejitas pusieron Verde Luz como una de las canciones. Pero qué me importa que me critiquen si esa noche 30 vidas pasaron al frente a darle el corazón a Jesús. Pero además de 30, había muchas decenas y decenas y decenas de personas que no eran de la iglesia. Gente que estaba en algunos negocios, salían con los tragos y estaban allí mirando. Otra gente, mujeres embracetadas, eran lesbianas allí, pero escuchando la palabra. Eso es lo que a mí me interesa, porque ese es el Jesús que yo conozco en esta Biblia, ese es el Jesús que yo conozco en el Evangelio. El Jesús que yo conozco era el Jesús que estaba en medio de la gente. La iglesia tiene que salir a la ciudad, hermanos. Y no le estoy diciendo que tienen que hacer actividades grandes. La iglesia sale a la ciudad cuando usted sale también, cuando usted como miembro toma una iniciativa, cuando usted busca repartir, cuando usted busca invitar, cuando usted busca hablarle a alguien y decirle, en mi iglesia están pasando cosas muy lindas, Dios está haciendo cosas tremendas, invite a la gente, invite a la juventud, hermanos, porque este es el tiempo de la iglesia. Y el tercer día también es día, segundo, de provisión. Diga conmigo, provisión. Mire, yo no vengo a hablarle de crisis ni de economía, eso ya harta, eso ya pesta, todo el mundo habla de lo mismo, y la crisis. Y yo no quiero decir mal, pero yo veo la crisis, pero yo voy al mall y la gente está comprando. No están paseando, pero por lo menos en Cagua no están paseando, están comprando. El día del madrugador la gente se empujaba, se daba puños, se peleaba, atropellaban, estaban allí en Cagua, hubo disturbios y todo, hubo disturbios, hubo que llamar policía y todo, porque la gente entró a comprar, hermanos. Ya estoy harto de la crisis, yo creo que la crisis definitivamente está y la crisis ha estado entre nosotros, pero los medios viven de magnificar esto, los medios viven buscando rating. Usted no sabe que las noticias es un programa que necesita rating como cualquier otro, y que mientras más te asustan, más usted lo ve, mientras más te amedrentan, más lo pones al otro día. Ellos viven de rating. Yo no le vengo a asustar, yo le vengo a decir que el tercer día de la iglesia es un día de provisión, que Jehová el Shaddai y Jehová Jireh va a volver a tener provisión para su pueblo, que su pueblo no va a carecer de nada, que su pueblo no le va a faltar nada, porque Jehová es nuestro pastor y con él nada nos faltará, porque realmente lo dijo David: joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Mire, hermanos, el tercer día de la iglesia es día de provisión. Y no tengo tiempo para entrar en la explicación, porque la explicación es muy profunda. Tiene que ver con el día que Abraham llevó a Isaac a ser sacrificado por petición de Dios. ¿Se acuerdan de esa historia, por lo menos, para no tener que hablarla? ¿Se acuerdan que Dios le pidió su hijo, su único hijo? Y fueron camino al monte Moriah. Fue con algunos sirvientes. ¿Y sabe qué día llegaron al monte? No llegaron el primer día. Y no llegaron al monte el segundo día. ¿Sabe a qué día Abraham subió al monte, a la cumbre con su hijo para sacrificarlo? Al tercer día. Pastor, pero ¿por qué usted dice que es día de provisión? Porque cuando Abraham alzó el cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios le dijo: detente, Abraham, porque realmente ahora sé que temes a Dios y que obedeces a Dios. Dios mira hacia el zarzal, y cuando Abraham miró hacia el zarzal, un carnero estaba trabado entre los cuernos. Y Abraham bautizó aquel monte como: en el monte de Jehová se proveerá. en el monte de Jehová será provisto. Y eso pasó al tercer día. Eso no es casualidad matemática. Eso no es casualidad. Es que Dios quiso dejar asentado una vez más que el tercer día es día de provisión. Iglesia, prepárate para los milagros de Dios. Prepárate para la provisión divina. Prepárate para ver cosas sobrenaturales. Prepárate para ver a Dios proveyendo lo que se necesita sin saber de dónde llegó. Prepárese, porque este es el tercer día. Déjeme darle un par de más porque yo tengo que terminar. Son como 10 cosas de estas o 12 que tengo aquí. So, no se las puedo dar, pero le doy la que pueda. Me gusta mucho esta. Hermanos, el tercer día para la iglesia es día de iluminación. Escuche bien. Y de visitación. Pero cuando le digo visitación, realmente no es toda la palabra que quiero usar, porque quiero usar la palabra habitación de Dios. Porque visita es el que viene y se va. Viene y se va. Y la iglesia ha estado acostumbrado a ese paradigma, como que el Espíritu Santo viene y se va, y entra y sale, y viene y se va. Yo quiero que usted sepa, eso no es así. El Espíritu Santo vino para ser habitación residente en nosotros. Él habita tu vida. ¿Cuántos son habitados por el Espíritu Santo en este lugar? Él está en ti y está contigo todo el tiempo. De hecho, el apóstol Pablo tiene un verso demasiado profundo para poder discernirlo ahora, que dice: el que se une al Señor, un solo espíritu es con el Señor. Óigalo otra vez. El que se une al Señor, un solo espíritu es con el Señor. Porque el día que usted se unió al Señor, el día que usted lo confesó como Salvador, ese día el Espíritu Santo vino a morar permanentemente contigo, mi hermano. No se vaya a ofender conmigo ahora, pero qué doctrina más floja tenemos de lo que es la salvación y el Espíritu Santo residiendo en nosotros. Dios me criaba, la iglesia radical, me hacían sentir que el Espíritu Santo se me salía todo el tiempo. Cada vez que yo decía algo incorrecto, se salió. Cada vez que yo miré algo incorrecto, se salió. O sea que en el caso mío, que era un adolescente, yo andaba con el Espíritu Santo más salido que adentro. Imagínate, porque uno está en la adolescencia y tantas tentaciones, tantas hormonas burbujeándole a uno. Y me acuerdo cuando me metían allí en el salón y la maestra comenzaba a cantar aquellos cánticos: ten cuidado tus ojitos lo que miran, ten cuidado tus manitas lo que tocan. Y yo no estaba aterrado. Ay, mi madre, el Señor va a mandar fuego, me va a derretir porque yo he mirado lo que no debí, toqué lo que no debí. Algo me van a hacer aquí. No, hermano, yo creo que usted sepa, no es que hay un libertinaje tampoco ahora, pero el Espíritu Santo está contigo y Él no te abandona. Él no te deja. Al contrario, pastor, y por cuando más débil estoy, cuando más débil estás, es que más fuerte Él se hace dentro de ti, es que más poderoso Él quiere ser. Cuando eres tentado, cuando eres avasallado, cuando eres perseguido por la vida, cuando tu carne se está debilitando, ahí es que el Espíritu Santo, ¿cómo que te va a dejar? ¿Cómo que va a salir? No, hermano, Él vino a ser habitación, Él vino a ser residencia. Por eso es que cuando nos reunimos en este lugar, mire, déjeme decirle algo, el respeto que yo le tengo, esta gente aquí hoy adoraron con una fuerza. Mi hermano que siempre vengo, me encanta tanto, a mí se me va el nombre siempre de él, Johnny. Johnny adoró con tanta fuerza. ¿Usted vio cómo quedó la camisa de Johnny? Algunos de ustedes no tenían ni un sudor, ni una gota de sudor, porque dejamos que Johnny haga el espectáculo, que Johnny alabe y nosotros, go Johnny, go Johnny, go Johnny. Go Johnny, come on. No, no, no, no, hermano, esto no es de Johnny ni del ministerio, esto es de usted. Yo miraba para atrás y la gente estaba tan pasiva. Y yo respeto la personalidad de cada iglesia, por favor, no me vaya a malentender. Yo respeto personalidad, yo respeto temperamento. Hay gente que públicamente no se manifiesta mucho, pero yo le digo, yo respeto personalidad hasta que se trata de alabar a Dios. Yo respeto temperamento hasta que se trata de alabar, porque el Salmo 150 me ordena cómo alabar a Dios. Y el Salmo 150 me dice que lo adore con instrumentos, que lo adore con instrumentos de cuerda, que lo adore con instrumentos de percusión, que lo adore con címbalos de júbilo, que lo adore con cuerda, que lo adore con flauta. Y después termina diciendo, todo lo que respire, que alabe al Señor, que lo adore con pandero, que lo adore con danza. Yo creo que cuando la iglesia se reúne, tiene que ser una exuberancia de adoración, que todo el mundo cante, que todo el mundo alabe. Yo estaba esperando que la gente brincara cuando estábamos cantando. Yo no me atreví a brincar porque yo respeto lo que hacen los demás. Pero yo creo que si la gente abre la puerta y ve una adoración cautivante, la gente dice, yo quiero estar en este lugar, yo quiero estar con esa gente. Yo sufro bastante afuera para entrar a un lugar donde la gente está deprimida. Mire, he estado en lugares donde la gente abre la reunión, permiten que alguien abra la reunión que no deberían permitir que abra. El hermano necesita una enema de café, por lo menos algo necesita. Hay que hacer algo con esto. Hermano, usted no entiende. Este es el tercer día. Estar aquí, vivos hoy, es motivo de celebrar. Usted no entiende que estar aquí, aunque te duela, pero usted no entiende que es que me faltan chavos en la cartera. Usted no entiende que yo tengo artritis. Usted no entiende que me falta. Tendrás artritis, te faltarán chavos, pero estás respirando, estás aquí, estás vivo todavía, vas para adelante, tienes esperanza. Dios todavía puede hacer un milagro. Entrar esta casa es entrar a una casa de provisión. El tercer día es día de provisión, es día de alabar, es día de exaltar, es día de glorificar, es día que el que abre esa puerta diga, wow, esa gente está loco, pero yo quiero la locura que tiene esa gente, necesito esa locura. Déjeme darle uno más, uno más. Ya se me fue el tiempo, ¿verdad? Ya. ¿Cuánto me dan 5 minutos? Levante la mano, levante la mano. 5, 10, 15, 20, 25. Ah, hasta las 3 de la tarde estoy aquí. No es broma. Oh, hermano. Esta me gusta mucho también, todas me gustan. Estoy tratando de escoger, pero todas me gustan. El tercer día de la iglesia. ¿Qué día estamos viviendo en la iglesia? El tercer día de la iglesia es día de restauración y recuperación. Permítame enseñarle por un minuto que... Digo esto con respeto, hermano, yo... Amo el cuerpo de Cristo en todas sus manifestaciones. No estoy de acuerdo con cada cosa que se hace, pero soy una persona de honra y de respeto. Respeto, no siempre entiendo, pero respeto. Pero la gente habla de restauración y han tildado la restauración como un movimiento. Y todo el mundo, iglesias de restauración, le ponen eso en el nombre al frente. Y yo creo que la gente no sabe lo que están hablando. La gente no entiende qué es restauración. De hecho, he preguntado en lugares si usted se llama Iglesia Restauración Tal. ¿Por qué? Ah, porque aquí tenemos un ministerio de sanidad interior. Y como sanamos gente en el interior, eso es ser una iglesia de restauración. Es parte, pero eso no es ser una iglesia de restauración. ¿Sabe lo que es ser una iglesia de restauración? Se lo voy a decir muy sencillamente. Restauración significa volver al patrón original. Volver al diseño del fabricante. Pastor, ¿a qué usted se refiere? A que Jesús dijo, no lo dijo Juan, ni Pedro, ni Santiago. Jesús, yo edificaré mi iglesia. Fíjate lo que dijo Jesús. Yo, él no dijo, la va a edificar Juan, la va a edificar Pablo, Pedro, Richard, Gerardo. No, él dijo, yo edificaré mi, dijo mi, suya, mi iglesia. Y usted sabe que después dijo, las puertas del Hades no prevalecerán. Pero la primera parte dice, yo edificaré mi iglesia. Hermano, todo edificador tiene un diseño. Ahora mismo nosotros estamos brigando con todo esto del templo. Y eso, Jesus Christ. Yo creía que pastorear era complicado hasta que me encontré con esto, que es más complicado que nada. Diseña, rediseña, cambia, quita, es muy caro, cámbialo, es muy caro otra vez, quítalo de nuevo, quita el techo, cambia aquello, es más caro todavía. No, es una cosa impresionante. Pero todo edificador tiene un blueprint, se le llama, un diseño. Créame, Jesús, como edificador de la iglesia, tiene un diseño para la iglesia. Cuando hablamos que el tercer día es día de restauración para la iglesia, es día de volver al patrón original. ¿Qué significa esto, pastor? Escúchelo. Sacudirme de todo el bagaje que la religiosidad puso sobre mí, añadiendo montones de cosas que nunca estuvieron en el diseño original del arquitecto de todo esto que se llama Jesús. Es quitarme todo este peso excesivo de tantas cosas religiosas que se nos añadieron en el camino y que por herencia las practicamos, que por herencia las hacemos, que por herencia las decimos, que las pasamos de una generación a otra y cuando venimos a ver no eran bíblicas, no eran del Nuevo Testamento, es que nuestros abuelos la hicieron, es que cuando llegó Pentecostés las practicaban, las pasaron, pero nunca ha tenido que ser la norma de Dios. Es buscar en las páginas del libro de los Hechos cómo es la iglesia, cómo es la iglesia neotestamentaria, qué tiene una iglesia neotestamentaria, ¿qué hace una iglesia poderosa? ¿Qué hace una iglesia relevante? Volver a comenzar otra vez por el principio, hermanos. Mire, cuando uno hace esto, lo próximo que pasa es recuperación. Cuando una iglesia restaura al patrón original, recupera lo que se había perdido. Créame, la iglesia ha perdido montones de cosas, entre ellas presencia fuerte de Dios. Hemos perdido presencia fuerte de Dios. Hermanos, Dios quiere estar manifiesto en nuestras reuniones. ¿Cuántos saben que Dios siempre está presente? Pero ¿cuántos saben que no siempre está manifiesto? O sea, no la saben. Déjenme enseñársela. ¿Existe lo que es la presencia de Dios? Él nos dijo, estaré contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? No es que al fin no va a estar, es que cuando llegue el fin, entonces ya está aquí con nosotros siempre. Eso va a estar siempre. Para que Él esté conmigo no significa que siempre está manifiesto. Pero qué tal si yo le digo que la reunión de la iglesia, el nosotros estar juntos, es un lugar donde Dios no solamente quiere estar presente. Amén, yo sé que Dios está aquí. Yo lo creo por fe. Yo lo sé en mi corazón. Pero en esta reunión Dios quiere estar manifiesto. Dios quiere que entendamos lo que es la presencia manifiesta de Dios. La presencia que cuando está la gente que llega a la reunión aún sin conocer a Dios, ellos no saben lo que les está pasando, pero están bajo la influencia de una presencia bondadosa que les está tocando el corazón, de una presencia que les está dando deseos de ser mejores en la vida, una presencia que los va a convencer, si es que no han aceptado a Jesús, de venir a recibir a Jesús como Salvador, una presencia que le va a dar al cansado fuerzas nuevas, una presencia que al angustiado le va a traer gozo, una presencia que al que está turbado le va a traer paz a la mente, una presencia que al que está deprimido le va a dar el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, una presencia que al afligido le va a levantar el ánimo, el desanimado va a cobrar vigor nuevo, el que vino con deseos de matarse va a salir de esa reunión con deseos de vivir, de seguir adelante, porque la presencia del Señor está manifiesta en esa casa. Hermano, este es el tercer día, es día de reuniones donde la presencia de Dios esté manifiesta, es día de adoración tan fuerte que caigamos postrados ante el altar de Dios, es día de que dejemos a Dios ser Dios en su reunión, porque cuando ocurre esto se recuperan cosas. Mire, David llegó a la ciudad donde vivía después de haber estado con sus hombres, una banda de hombres que David tenía, esto es antes de David ser rey. Él caminaba con unos hombres que fueron los hombres que salieron de la cueva de Adulam. Caminaba con estos hombres y llegaron a la ciudad de Ziklag, donde vivía David, esos hombres para ese momento. Y dice la Biblia que no llegaron a Ziklag ni al primer día, ni al segundo día. ¿Sabe qué día llegaron a Ziklag? Al tercer día. ¿Qué día es este para la iglesia? Tercer día. Al tercer día llegaron a Siglag, pero el panorama que se encontraron no era bueno. Dice que la ciudad había sido atacada. La ciudad había sido destruida. Las puertas quemadas a fuego. Pero lo más terrible que aterrorizó a estos hombres, las mujeres y los niños se los llevaron cautivos. No los habían matado, se los llevaron cautivos. Era el tercer día. En el tercer día no es que todo va a salir bien siempre. En el tercer día de la iglesia también vamos a ser atacados. El enemigo está atacando a la familia, está atacando a nuestros hijos, está tratando de secuestrarlos y llevarlos a su reino, matarlos en los pecados inmorales de la sexualidad pervertida, de la depravación sexual, sencillamente destruirlos en las drogas, en el alcohol, está tratando de llevárselos cautivos. Hemos llegado al tercer día, ¿qué vamos a hacer ahora? Los hombres de David estaban tan apesadumbrados y deprimidos que pensaron en apedrearlo. Interesante, pastores, cuando las cosas salen mal, siempre nos culpan a nosotros, nos van a querer apedrear. Eso es un principio bíblico, así que no se asusten por eso. Esta gente miró a David y ya estaban buscando piedras. ¿Dónde hay una piedra para meter una pedrada a este? Por culpa de él, perdimos nuestros hijos y nuestra familia. ¿Pero sabe lo que hizo David? Dice la escritura que David hizo, en el hebreo se llama Hazak. Diga conmigo, Hazak. Más fuerte, Hazak. Es un verbo hebreo. En español pusieron, pero David se fortaleció en el Señor. ¿Sabe lo que significa se fortaleció? David halló fuerzas donde no había ninguna. David logró encontrar una fuerza interna donde realmente no había. Encontró la fuerza de Dios, se acordó del Dios que había estado con él, del Dios que se manifestaba, el Dios que lo usó para matar leones, osos, el Dios que lo usó para matar a aquel gigante llamado Goliat, el Dios que hacía proezas, que hacía maravillas. Y cuando los hombres vieron a David fortaleciéndose, soltaron las piedras, porque estos hombres sabían que David lo mismo cogía un arpa y adoraba a Dios que agarraba una espada y le arrancaba la cabeza a cualquiera. Se lo dejaron tranquilo. Y David consultó al Señor en el tercer día. Y le dijo, Señor, perseguiré a mis enemigos. Y el Señor le dijo, sí, David, ve y persigue a tus enemigos, porque los alcanzarás y los entregaré en tu mano y los pisotearás, pero los pisotearás con tus pies y les arrancarás el botín, les vas a quitar más de los que se llevaron. ¿Y sabe lo que hizo David? Se montaron en sus cabalgaduras, persiguieron al enemigo, lo agarraron. Y hay un salmo en la escritura, no sé si lo puse por aquí, ese salmo donde David escribe, sí, Salmo 18, donde David dice, perseguí a mis enemigos. Mire lo morboso que David pone esto. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has sometido bajo mis pies a los que se levantaron contra mí, y me has dado la cerviz de mis enemigos para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, pero él no le respondió, y yo los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Tercer día es día de recuperación. ¿Qué te ha llevado el enemigo? Si el enemigo se ha llevado algo, el tercer día es día de que tú lo recuperes, es día de perseguirlo, es día de ir tras de él, es día de recuperar hijos, es día de recuperar familia, es día de recuperar finanzas, es día de recuperar ánimo, es día de recuperar fuerza, es día de recuperar pasión, es día de recuperar sentido de vivir. Este es el tercer día, mis hermanos. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor de gloria este día? Porque estamos viviendo el tercer día de la iglesia. Le menciono a los demás y termino solamente, no los predico. Tercer día de la iglesia es día de plenitud y de obras completadas. Anote Esdras 6:14. para que lean el verso 15 cuando dice: y esta casa fue acabada al tercer día. Al tercer día acabaron la casa, porque el tercer día es día de plenitud y de obras completadas. Y ahí hay mucho que predicar de lo que es plenitud y de lo que es la obra que Dios va a completar en ti. Porque si tú crees que Dios te va a dejar como tú estás, estás equivocado. Dios va a comenzar, Dios va a terminar, perdón, lo que comenzó en ti, lo va a terminar. También el tercer día de la iglesia es día de favor, honor y gracia. Oh, ya había tanto que decir, hermanos, tanto que predicar. Busque ahí en su casa con calma Esther capítulo 5 verso 1 para que vea que fue al tercer día que la reina Esther se presentó delante del rey con el riesgo de que o la recibieran o la mataran. Pero el rey le extendió el báculo del favor y le dijo: ven, mi reina, porque el tercer día es día de favor, honor y gracia, y Dios le va a dar gracia, honor a la iglesia como nunca antes, con la gente, con el gobierno. Usted verá, próximo, el tercer día de la iglesia es día de resurrección y sanidad. Y ahí obviamente tienes como escritura, una escritura poderosísima en el profeta Oseas. Oseas capítulo 6, cuando la escritura dice: venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y mire lo que dice el verso 2, hermano, brutal. Nos dará vida, mire lo que dice la escritura, nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Su salida está dispuesta como el alba y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y Marcos 10:33, Jesús dijo: he aquí, subamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y le condenará a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Porque el tercer día de la iglesia es día de resurrección y de sanidad. El tercer día de la iglesia es día de oraciones contestadas que traerán sanidad y añadirán vida. El tercer día, después lea la historia del rey Ezequías en segundo libro de Reyes capítulo 20 verso 1 en adelante, y va a ver cómo en el tercer día que Ezequías recibe sanidad. El tercer día de la iglesia es día de reenfoque y obediencia que produce liberación total. Reenfoque y obediencia que produce liberación total. Lea con calma en su casa el profeta Jonás capítulo 1 verso 17 y el capítulo 2 de Jonás, por ahí para abajo hasta el verso 10. Y vas a ver que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Porque de vez en cuando somos cabezones, Dios tiene que llevarnos a un lugar donde en el tercer día reenfoquemos nuestra vida. El tercer día es día de vino nuevo, hermanos. Es día de gloria postrera. Es día de que lo mayor nos suceda. Puedes anotar ahí Juan capítulo 2 verso 1 en adelante, donde al tercer día se hicieron las bodas en Caná de Galilea, y en esas bodas que se hicieron al tercer día, Cristo cambió el agua de aquellas tinajas en vino nuevo, el vino final de la fiesta, que es el que va a estar cayendo sobre la iglesia. El tercer día es día de entrar a la posesión prometida. Ahí ponga Josué capítulo 3 verso 1, y usted va a ver cómo se levantaron al tercer día y pasaron el Jordán para cruzar a la tierra prometida. El tercer día es día de entrar a la posesión prometida. Y lo voy a dejar ahí porque le tomaría mucho tiempo las demás. ¿Cuántos saben que estamos en el tercer día? ¿Cuántos quieren vivir el tercer día de verdad? ¿Cuántos quieren que esta iglesia Faro de Luz sea una iglesia el tercer día de verdad, hermano? Está en nuestras manos. Está en las manos de este liderazgo. Está en las manos de cada miembro. Que esta no sea una iglesia que se anquilose, se fosilice y quede atrás como algo del pasado, mientras Dios continúa moviéndose, haciendo lo que va a hacer en Puerto Rico. Está de todo.